Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Nosotros, mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Y bueno, pues hoy estamos haciendo el programa un poquito lejos. La verdad es que muy lejos de allá de Ameca Meca. Y bueno, pues hoy tocó así. Fue un día de muchísimas actividades, en las cuales, bueno, pues se nos comió el tiempo, me comió el tiempo también a mí. Tuvimos por la mañana curso con padres de familia y después me moví a otra actividad y por acá me agarró el tráfico y ya no pudimos llegar. Sin embargo, pues qué placer que estés con nosotros. Y bueno, pues la verdad es que hoy haremos un programa muy dinámico que va un poquito de la mano con el tema de la mañana con el grupo de padres. Pero antes quiero compartirte que pues, puedes comunicarte con nosotros al 597-978-5252 o envíanos un WhatsApp al 5636-2453-56 y bueno, pues ahí nos puedes generar preguntas, también nos puedes dar un poco de opinión y pues decirnos que está bien, que está mal, que te gustaría que mejoráramos y con mucho gusto pues nosotros pondremos manos en el asunto para que pues esto camine de mucho mejor manera. Así es que muchísimas gracias por estar ahí. A los papás y mamás que el día de hoy nos van a escuchar, esperemos que este tema que vamos a tratar el día de hoy, así como también a los abuelos, pues sea muy productivo, sea un tema en el cual pues tú encuentres solución a algunas de las cosas que nosotros queremos siempre estar contigo compartiendo. Y bueno, pues también agradecidos que con aquellos que nos escuchan, aquellos que hacen una aportación para que nosotros podamos subir esta señal al aire y que pues llegue hasta ti, hasta tu hogar, hacia tu trabajo, a donde tú estés, y sobre todo que en Consentido Humano queremos también llegar a los corazones de esos padres y de esas madres que pues se angustian mucho al no saber cómo educar a sus hijos, pero pues bueno, aquí estamos nosotros para poderles aportar algo. Muchas veces me han preguntado que si Escuela para Padres es la misma en todos los sentidos. La verdad es que no. Cada quien trae un modelo de escuela para padres. Hay algunos modelos que se adaptan muy bien a las comunidades con necesidades en particular, ciertas necesidades. Y bueno, pues otros tantos, pues sirve este modelo como para poder aplicarlo en cualquier parte, pues al menos de este territorio nacional, sí. Aun cuando nosotros a veces adaptamos, según las circunstancias de la localidad, pues, algunos temas, ¿verdad? Y pues nos lo solicitan, nos dicen que tenemos esta problemática, nos gustaría que se manejaran las cosas así, ¿no? Entonces, pues nosotros aquí muy contentos de que nos esté escuchando el día de hoy. La verdad es que me da mucho gusto que sean más las gentes, los adultos mayores que se han comunicado con nosotros y que nos han enviado. Incluso me llama mucho la atención, ¿no? Cómo nos comparten el hecho de que X tema ellos lo manejaban en su época de otra manera. Para algunos dicen que bueno que haya nuevas herramientas, nuevas estrategias. Otros tantos, bueno, pues decir no, que se debe tener una continuidad. Si no somos severos con los hijos, pues nunca se van a educar. Bueno, hay de todo tipo. Aquí el asunto es que nosotros te demos la información, que tú, a partir de tu crecimiento, de tu experiencia, de tu testimonio personal con tus hijos, tomes las decisiones adecuadas para que pues la educación, la crianza, pero sobre todo el estar al lado de tus hijos sea una historia de vida en la cual sea placentera, que lo disfrutes, que lo vivas con todos los bemoles que tiene el educar a los hijos y con todo lo que ellos también nos exigen como padres, pues nosotros prepararnos. Entonces, esta es la principal idea que nosotros tenemos en este modelo de escuela para padres. Y pues nuestro modelo de escuela para padres tiene mucho que ver con este hecho de que pues estamos en este afán del desarrollo humano. Nuestro modelo de escuela para padres tiene como que esa tendencia, ese objetivo o esa misión de hacer crecer primero a los padres, y nosotros, bueno, pues también aportar desde nuestro lugar la información adecuada. Y en este caso, pues en el radio, a través de La Voladora Radio, en el 97.3, pues nos estamos siempre en esta tardecita de jueves, de 4 a 5, pues dándote y brindándote todas las cosas que para bien seas de una comunidad que se prepara y sobre todo que sea formadora de seres humanos y que encuentren en un futuro pues mejores relaciones humanas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema, creo yo, como te decía, lo manejamos hoy en la mañana, ocupo este espacio del radio también para pues dar información que a veces se nos pasa, proporcionarla justamente en nuestra sesión, pero también como para también extenderla, ¿no? Aunque hoy, el día de hoy fue una sesión muy larga, hoy hablamos justo de nuestro tema de hoy aquí en la radio, que es la expresión de sentimientos, y allá, bueno, pues nos tocó hacer este taller, darnos la oportunidad de ver ese aspecto del ser humano que muchos no quisiéramos tocarlo porque pues tiene que ver con las experiencias dolorosas que hemos tenido en la vida, con las que estamos teniendo en el presente, y sobre todo con aquellas que a veces creemos resueltas, pero que si nunca las platicamos, nunca las compartimos, nunca las expresamos, pues están ahí atoradas. Si tú te das cuenta, hoy en día la medicina ha cambiado mucho, hay nuevas ciencias y también hay nuevas formas terapéuticas que se están abriendo con un asunto de sanación emocional, con un asunto de sanación de malas experiencias, a veces en ocasiones traumas, en ocasiones también pues situaciones que llegan a formar enfermedades que a veces no lo creemos, pero que en realidad son situaciones que a nosotros nos hacen ser conscientes de que hoy la medicina nos está dictando que si nosotros emocionalmente no estamos bien, no tenemos una sanidad, porque eso también hay que atenderlo, así como cuando atendemos nos cortamos, nos lastimamos un brazo, un pie, pero sobre todo las heridas son las que a veces nos hacen recordar esos momentos que no esperábamos vivir, pero que pues algunas dejan cicatrices y otras a veces lidiamos viendo la cicatriz, pero asumiéndolo desde otro lugar, desde otro punto de vista. Entonces el día de hoy pues lo que pretendemos es justamente que tú, que nos escuchas, pues entendamos juntos qué importante es poder expresar nuestras emociones, darle nombre correcto a nuestros sentimientos y a partir de ello pues seguir un tratamiento que nos permita a nosotros tener una salud en este tema, en salud de las emociones. Hoy en día pues muchos son los que ya refieren a este tema de las emociones como un asunto inclusive de gravedad cuando no se atienden, hacen alusión a que inclusive, no sé si esté bien que yo, una persona facilitadora de escuela para padres, pueda decirlo, seguramente los médicos lo saben mucho más, pero cuando hay mucha abnegación, mucha angustia, mucha desesperación, miedo, temor, en alguna parte del cuerpo recae. Hoy se sabe que ciertos órganos se lastiman cuando tenemos, quien ha clasificado inclusive ciertos sentimientos con la en relación a que un riñón está mal, que el hígado está mal, que el estómago está mal, que la cabeza nos duele. Todo esto hoy en día es la nueva medicina que, bueno, pues nos va diciendo que tenemos que atender ese aspecto. Así es que miren, vamos a ir a una pausa y regresando, pues vamos a adentrarnos ya a este tema y lo vamos a desglosar. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos, por estar pendientes pues, a la continuación de esta segunda parte del programa. Nos vamos a ir en un bloque un poquito largo, hasta el 45 regresamos de nueva cuenta a una pausa, una nueva pausa. Pero por el momento, bueno, vamos a seguir hablando de esto. Y hoy estamos hablando, vamos a hablar de la expresión de sentimientos. Y bueno, a mí me gusta platicarlo porque antes, previo a que demos ciertas estrategias para lograrlo, pues de hablar un poco antes, ¿qué hay antes? Porque a veces nos señalan, nos acusan, nosotros mismos a veces señalamos y acusamos a gente en donde decimos, bueno, pues es que no expresas tus sentimientos, es que no compartes, es que no hablas, es que no nos platicas qué problemas tienes, ¿no? Y se da con todos los miembros de la familia, ¿no? Sí, yo estaba justamente hace unas semanas viendo este tema en donde, bueno, muchas mamás, amas de casa, que de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos ya está considerado un tema de suma importancia, un síndrome de la mujer que trabaja en casa, y este síndrome tiene que ver más que nada con la falta de expresión de qué es lo que quieren. Muchas de las amas de casa, las mamás que se quedan, no nada más en Estados Unidos, desde luego aquí en México, pero digo, lo señalé porque allá es uno de los primeros países en donde están poniendo mucha atención en este tema de que ya hay un síndrome de la mujer de ama de casa que trabaja en casa y que pues muchas veces no se le escucha, no hay una buena comunicación, a veces ni siquiera tienen tiempo para ellas mismas, no tienen la oportunidad de divertirse, pero una cosa que a mí me sacude más es el hecho de que bueno, pues muchas veces truncan sus sueños, aquellos anhelos, aquellas metas que ellos estaban buscando cuando eran jóvenes y que bueno, pues de pronto se ven interrumpida por la maternidad y sobre todo en muchas amas de casa, pues también por el matrimonio, y no significa que cualquiera de las dos que sea algo mal, no, sino que simplemente lo menciono porque a veces dejamos de poner atención en algunas cosas, y sobre todo vamos considerando a las personas, sobre todo a nuestras madres, como entes que están dedicados a eso. Hay todavía, en algunas zonas de la República Mexicana, pues términos, lemas en donde se habla de que pues la mujer es para la casa, ¿no? Lamentablemente, bueno, este tipo de situaciones han creado una cultura en donde la mujer pues pasa como a segundo término, ¿no? Y hablar justo de las mamás que se quedan para la crianza, para el cuidado de la casa, para las actividades como lavar, planchar, cocinar, hace que muchas mujeres que se sientan ahí como encerradas, sin salida, y que, bueno, pues que también nadie las escuche. Al final, pues pueden ser mamás hoy en día que pueden encontrar algunos espacios en donde les pueden permitir hablar de lo que piensan, de lo que sienten, y bueno, estoy hablando en donde pues podamos a lo mejor hacerlo de manera grupal. Sin embargo, bueno, pues muchas mamás también llegan a un límite, llegan a un punto en el cual pues se quedan atoradas, por decirlo de alguna forma, y que bueno, pues no tienen espacios para poder expresar lo que sienten y lo que piensan. Para muchos de nosotros que salimos a trabajar y regresamos a casa y hay alguien que se encarga de todas las labores que hay en ella, a algunos equivocadamente pues exigen, ¿no? ¿Por qué no hiciste esto de comer? ¿Por qué estás sucio acá? ¿Dónde dejaste mi ropa? ¿Dónde dejaste mis cosas? Es como una carga muy, muy fuerte. Y justo en estos temas de la expresión de sentimientos, a mí me gusta platicar este asunto porque creo que es entendible para muchos de nosotros que todos como seres humanos tenemos diferentes aspectos en la condición humana que muchas veces los dejamos como de lado, como que no reconocemos que el otro tiene necesidades de expresión, necesidades de canalizar bien sus emociones con inteligencia, pero ¿cómo se va a poder dar eso si no existen ni siquiera a veces los foros para lograrlo? Y mucho menos los mecanismos que nosotros podemos tener como herramientas para poderlo realizar. Entonces, este ejemplo que pongo de las mamás, pues no nada más se da en las mamás, ¿no? Se da en todo. Decía yo, la falta de expresión de sentimientos en cualquier miembro de la familia, pues tiene que ver muchas veces también con que la familia a veces no los practica. ¿Por qué? No es porque no quieran, no los practica porque pues, quizá a lo mejor no tienen ese aprendizaje. Hay quienes que llegan a considerar que la expresión de sentimientos pues, es como perder el tiempo, muchas veces lo manifiestan así, y hay familias, hay hombres y hay mujeres que minimizan incluso a veces los sentimientos de los hijos. Si un hijo dice estoy enojado, pues no le aceptamos que se haya enojado. Lejos de cuestionarnos, bueno, pues, ¿cuál es tu enojo? Hacer pensar al otro, ¿de dónde viene tu enojo? No, pues, a veces lo que hacemos es contradecir a nuestros hijos y decirles que tú no puedes enojarte, es que tú no debes de ponerte triste. Vaya, hay papás que incluso llegan a decir, bueno, ¿y tú por qué tan contentito, no? O sea, no podemos ver a nuestros hijos en un estado de ánimo porque una, o nos imaginamos lo peor, o pues a lo mejor igual no nos gusta ese tipo de personalidad, porque dentro de nosotros muchas veces lo que sucede es que no nos checa el hecho de que otro sea tan abierto, tan alegre, tan auténtico en decir lo que está pensando, lo que está diciendo, en compartir, en ser este bufón a veces de la familia que puede reírse de todo, y a veces eso nos llega a molestar. Pero ¿cómo hacerle para que nosotros podamos en un momento dado empezar a expresar sentimientos? Hay familias que cuando se hace una asesoría nos damos cuenta que les es difícil, ¿no? Entre los miembros no se puede ni siquiera tener una comunicación asertiva, de tal modo que bueno, pues la expresión de sentimientos pues ni se diga, ¿no? Hoy hablábamos que ante un modelo de crianza, de un modelo educativo como es el ser autoritario, pues un padre autoritario pues es aquel que dice las cosas se hacen como yo quiero, ¿no? Como yo sé que se tienen que hacer. Aun cuando dentro de él haya una parte de duda en el decir, oye, de veras, ¿sí está bien lo que voy a hacer? No, el padre autoritario, la madre autoritaria, pues se encargan justamente de que se hace porque yo lo digo o porque lo digo yo, ¿no? Por ahí hay un libro muy famoso que se llama así, Porque lo digo yo. ¿Y qué hay detrás de pues esa personalidad? Pues muchas veces hemos concluido que también hay dentro de muchas cosas miedo. Miedo a equivocarse, miedo a que si él no controla, cierto, él o ella no controlan cierta situación con sus hijos, pues lamentablemente no quieren perder la autoridad y piensan que si ceden a ciertas cosas, pues el hijo o la hija pues, les puede poner por encima. Y este modelo autoritario, pues desde luego carece de una comunicación asertiva. Los padres les cuesta mucho trabajo pues ser escucha también para sus hijos. Y en el tema de la expresión de sentimientos, pues terminan siendo justo seres humanos cerrados, como popularmente les dicen, que está muy cerrado, se cierra todo. No puedo hablar con él porque se cierra. Ya de ser lo que él dice o lo que ella dice, y entonces eso me crea un conflicto interno que me lleva justamente a que yo ya no exprese nada. O aquellos padres que son muy juiciosos, que están acostumbrados a a emitir un juicio sobre las actitudes, comportamientos, palabras y acciones de los hijos, y entonces descalifican definitivamente el hecho de que un hijo, bueno, pues pueda tomar decisiones propias, y sobre todo si en una de esas quiere decir, papá, me siento triste o quiero platicar con ustedes, ni siquiera eso hay dentro de un hogar. Y qué lamentable, porque son adultos que sufrieron ese tipo de situaciones en su infancia, que fueron hijos de padres autoritarios que nunca los escucharon, y entonces en consecuencia una nueva generación pues está haciendo que haya nuevos padres con nuevos hijos que siguen esa cadenita en donde no se puede expresar. Y bueno, rasgos también culturales, ¿no? Donde lamentablemente había palabras o frases como que, ay, sí, ya vas a llorar, ¿no? Sí, apenas te están diciendo esto y luego ya ibas de chillón o de chillona. Y más, ¿no? Se referían sobre todo a las mujeres, ¿no? Para hacer una marcación de aparente debilidad de sentimientos y la fragilidad que tienen al expresarlos. Y pues ha habido hombres, ha habido familias, incluso hermanos, que se burlan del otro porque pues puede ser la otra persona muy sensible, pero pues no le aceptamos. ¿Y esto qué va haciendo cuando uno recibe burla por parte de un papá, por parte de un hermano, por parte de los primos? En la propia escuela, muchas veces los compañeros se encargan de que nosotros no podamos ser libres en cuanto a la expresión de lo que estamos sintiendo y de lo que queremos. A veces nos bloquean o nos tachan justamente de por calificarnos en menosprecio de nosotros, incluso hablando de género, ¿no? Es que pues tú eres una mujer, como si nada más se le adjudicara a la mujer que puede llorar fácilmente, y no. Hoy en día, pues con el paso del tiempo, se han roto ciertas cosas en las cuales, bueno, los hombres tenemos que reconocer que uno de los aspectos del ser humano justamente es el dolor y las pérdidas, y que eso tiene que ver con pues una parte de nosotros que lo experimenta aunque no queramos. Entonces, esto de la expresión de sentimientos desde un punto de vista cultural a veces también nos oprimió, nos reprimió los sentimientos. Y hoy en día a lo mejor tu papá o mamá que nos está escuchando, o abuelo o abuela, pues si tratas de hacer una historia justamente de tu vida en cuanto al tema que hoy estamos tratando, pues seguramente dirás, pues no, yo nunca pude decir estoy feliz, estoy triste, estoy enojado, estoy que he hecho rabia, me siento impotente, frustrado, etcétera, ¿no? Hoy en la mañana hablábamos justamente de eso con los padres de familia y en nuestro taller, bueno, pues hacíamos, promovíamos este asunto de poder expresar sentimientos. Y la verdad es que pues es cierto, hay muchas historias que nos hacen pues tener allí acumulados, guardados, nos sentimos muchas veces solos, decepcionados a veces de que alguien nos prometió algo y no nos cumplió. Y pues a veces también temas como pues, la pareja, ¿no? Que alguien nos prometió amor por siempre y finalmente nos dimos cuenta que pues no era así, ¿no? Pues todo esto causa dolor. Pero en este inicio de la expresión de sentimientos que viene justamente de la familia, soy de la idea de que, bueno, pues ya me di cuenta que yo no expresé sentimientos, o ya me di cuenta que a mí nunca me abrazaron. El darse cuenta nos permite a nosotros empezar a romper justamente esas cadenas que nos van atando eslabón por eslabón de generación en generación. Y una de las mejores ideas en algunos libros, en algunos conferencistas y pues sobre todo expertos en el tema de la expresión de sentimientos, lo primero es conocernos, ¿no? Es decir, tenemos que ser muy conscientes de nuestro cuerpo, de darnos cuenta cómo los sentimientos se expresan en cada uno de nosotros. Desde luego que hay diferencias entre nosotros, hay quien puede a lo mejor experimentar, se me ocurre a lo mejor ahorita, enojo. Y este enojo, este sentimiento, pues a lo mejor yo lo detecto dentro de mi organismo como un dolor de estómago o este famoso hueco que muchas veces decimos que tengo como un hueco y bueno, pues qué sentimiento estaba experimentando, que me enojé mucho en esta situación o por lo que me dijeron o porque alguien fue injusto. Y pues lo veo también en donde siento rabia, mi piel está como muy caliente, mis oídos se manifiestan de color rojo inmediatamente cuando yo estoy experimentando algo que no me gustó. Y entonces este primer conocimiento de saber cómo se comporta mi cuerpo ante tal sentimiento, X sentimiento, es la primera forma de conocimiento que debemos de tener para con nosotros. Hay personas que, bueno, pues hacen un enojo, popularmente le llaman coraje, el coraje es otra situación, pero bueno, cuando yo experimento enojo, es muy probable que el día de mañana o por la tarde pues tenga un severo dolor de estómago. Hay algunos que lo experimentan así, otros tantos, bueno, pues se dan cuenta que se ponen irritables, que su tolerancia baja demasiado y la paciencia, bueno, pues no se diga. Entonces, cada uno de nosotros vamos teniendo un conocimiento de qué me sucede cuando experimento cierto tipo de sentimiento. Muchos nos platican, es que yo cuando tengo miedo, pues me tiendo a tratar de morderme las uñas por el hecho de que solamente así me tranquilizo, solamente así mi cuerpo está un poquito en paz, o yo empiezo a desahogar ciertas situaciones. Alguien me decía, oye, Miguel, ¿qué pasa detrás de este tema del cutting con los jóvenes? ¿Qué sucede? ¿Por qué lo hacen? ¿No? Pues definitivamente unos por imitación, otros porque de verdad no encuentran otro recurso como para poder expresar lo que sienten. Y pues platicando con todos los chicos que tienen esta práctica, sí, algunos lo hacen por imitar, o por ser este adolescente en donde pues quiere victimizarse para llamar la atención, para ver si así mis padres me hacen caso, y a veces lo logran, ¿eh? Porque no se les escucha, no se les permite justamente expresar lo que sienten, no hay una comunicación buena con los padres, pero se dan cuenta que haciendo ese tipo de cosas, inmediatamente los padres voltean a verlos y pues se dan cuenta que a lo mejor no están muy bien y tratan de entablar alguna plática. El problema es que a veces el adolescente ya cuando logró eso, pues no platica nada, porque es parte de la etapa, le cuesta trabajo decir realmente cómo se está sintiendo, qué es lo que está pensando, y bueno, pues utiliza este recurso como medida de expresión. Algunos incluso encuentran una especie como de placer al hacerlo y al ver que su entorno tiene un movimiento a partir de lo que ellos están haciendo. Y cuando es por imitación, pues también igual, ¿no? Porque muchas veces por pertenecer, por decirle a su compañero, a su amigo o a su amiga, pues mira, yo también me corté y me siento muy bien, y compartan justamente el sentimiento, bueno, pues ese es otro asunto en el cual bueno, pues se da también de cierta forma esto, que no es lo correcto, desde luego, pero estamos viendo como todo este tema en donde nos han enseñado a expresar y a no expresar, y sobre todo nos han enseñado a reprimir. Muchas veces en la atención personalizada, cuando acompañamos a algún papá o alguna mamá en cierto tipo de situación, pues nos damos cuenta de que pues incluso no se ha logrado sanar un poco aquella situación que en la infancia o en la juventud le sucedió. Y pues yo creo que esa sería como la primera parte, este conocimiento de mi organismo, de cómo me doy cuenta que estoy experimentando cierto sentimiento, va muy de la mano con el cuerpo. Incluso esto podría generar una confirmación del hecho de que hay una relación de las emociones con el cuerpo, con la piel, con los órganos internos, con este tema incluso en donde también la piel tiene expresión, por ejemplo, en las personas muy blancas pues suele cambiar el color de la piel, la irrigación de la sangre es más pronta y por eso, bueno, pues también se sonrojan, su carita se les ve muy roja pues por este hecho. Otros tantos pues dicen es que la piel es el órgano que es más sensible a todas las cosas de las emociones, y es cierto, ¿no? Hay quienes usamos justamente la piel como para darnos cuenta que estamos experimentando emoción, que nos sentimos conmovidos por algo, que nos está enojando cierta situación, que bueno, pues alguien nos espantó, que nos dio miedo, ¿no? Yo ahorita hace un momento estaba caminando y me iba a dar vuelta en una esquina, pero pues ni el otro ni la otra persona ni yo nos dimos cuenta que al darnos la vuelta en la esquina, él para una dirección y yo para otra, casi chocamos. El problema es que la otra persona que venía saliendo de un lugar, pues se espanta y se hace para atrás y se pone como a la defensiva. Y pues ya de pronto se dio cuenta, le digo, discúlpeme, pues no quería espantarlo. Los dos experimentamos la misma situación, pero quizá a lo mejor su actividad que estaba haciendo, no sé si vendría por ahí, no sé, como del banco, era una zona así de muchos locales comerciales, me imagino que por ahí había un banco, no sé, que algo pasaría, pues desde luego que se espantó, ¿no? O sea, se espanta, inmediatamente se ve sus ojos como se hacen grandes, se echa para atrás, ¿no? Entonces, este asunto en donde podemos experimentar sentimientos instantáneos y que, bueno, pues a lo mejor después se relajó pensando que a lo mejor le iba a pasar algo y no, pues nada más fue un encontronazo en donde ni uno ni otro nos podíamos ver, pero que pues no dejamos de sentir en ningún momento de nuestras vidas. Siempre estamos así con las emociones, con los sentimientos, con el shock, con esta parte de la sorpresa, ¿no? El factor sorpresa que le llaman muchas veces. Y pues este asunto de que hay gente que dice, es que yo no quisiera ya no sentir, pero eso es imposible. Siempre vamos a estar sintiendo ante cualquier cosa que vemos, cualquier cosa que oímos, que nos hacen o que hacemos, porque también cuando hacemos, a veces no estamos muy a gusto con lo que dijimos o con lo que pensamos. Y en el caso de nuestros hijos sucede demasiado. Cuando somos muy severos, bueno, pues podemos incluso marcar ese momento como un instante en el cual se va a quedar grabado en nuestros hijos si nosotros no controlamos correctamente nuestras emociones. Pero, ¿por qué dejamos nosotros de controlar nuestras emociones y después lo convertimos como un asunto de violencia? Pues como un principio de violencia, es justamente por eso, por no haber podido expresar sentimientos. Cuando nosotros tenemos la gran oportunidad de facilitarle a alguien que pueda platicar lo que él quiera, lo que desee, lo que nunca ha platicado, porque eso sucede mucho en las grupos de escuela para padres, ¿cuáles son las cosas que experimenta aquel que nos platicó todo y que pudo expresar? Justamente, ¿no? Como dicen ellos después de cualquier sesión, me siento más tranquilo, estoy más en paz, pude decir lo que yo quería. Cuando alguien dice pude decir lo que yo quería, tiene un significado muy grande, que es justamente que lo estaba reprimiendo, que no lo había podido sacar, que no estaba el foro adecuado para hacerlo, a veces ni siquiera la persona adecuada. Muchas veces me dicen, oye Miguel, pero es que no entiendo por qué mi hijo, yo soy su mamá, ¿por qué no me platica lo que le pasa? Bueno, pues porque a veces los jóvenes, a veces los niños, no sienten la confianza con nosotros. Y pues sí, se lo platican a cualquier otra persona, se lo platican al tío, a la tía, a veces hasta los maestros. La verdad es que hay magníficos maestros para escuchar a los niños, y sobre todo que estos niños se sientan identificados con ellos o con ellas. Eso a mí me parece que ha sido una de las experiencias más bonitas, que en mi caso, al andar en tantas escuelas, pues me encuentre con un maestro que pueda ser este tutor que muchas veces los niños no lo piden, pero que los maestros son buenos tutores y que son escuchas y que permiten justamente a los hijos, a los alumnos, de poder expresar, poder sentirse bien. Y es que justo es eso, ¿no? Sucede que a veces no nos damos cuenta, pero lo que basta para con nuestros hijos muchas veces no es que nos platiquen todo lo que les pasa, no. Simplemente a veces preguntarles cómo te sientes, qué sientes, y lo que nos digan tiene que ser aceptado por nosotros. Este conocimiento de saber cómo qué respuesta tengo hacia el exterior con mis emociones, en cuanto a que si me agacho, si me aíslo, si me sonrojo, si veo al piso, si veo hacia arriba, todo esto. Yo siempre he dicho que las mamás son las mejores perfiladoras de los demás, porque tienen una habilidad justamente para leer lo que le está pasando al otro, para saber si ese que se está acercando a sus hijos, ese amigo, es bueno o es malo, para saber si ese hombre le conviene a tu hija como marido o no, o viceversa, ¿no? Que esa mujer le convenga a ti. Son las mejores perfiladoras. Y leer los perfiles en los hijos, bueno, pues quien ha desarrollado un vínculo sano y respetuoso con sus hijos, pues tiene un mejor conocimiento de ellos, y sobre todo, bueno, pues el otro se abre. Hay muchos niños también, porque no es mencionar nada más lo malo, pero hay muchos niños que muchas veces nos dicen, ¿no? Nos dicen, es que yo a mi mamá le cuento todo. Y hay niños que dicen, no, yo a mi mamá no le cuento porque las consecuencias son X o son tales. Si yo le contara a mi mamá, o si mi mamá supiera que por no hacerle caso me sucedió esto y ahora estoy sufriendo porque, pues no sé, las consecuencias de cualquier situación traumática, no se lo puedo contar. Y hay niños que de verdad se lo han guardado. Hoy en la mañana pues veíamos justamente con los papás a través de una dinámica de fotografías en blanco y negro, donde cada papá escoge una, la lleva a su lugar y la empieza a mirar sobre estas serie de fotografías blanco y negro en el piso, y que bueno, pues los padres muchas veces tocando este tema se identifican, se empatan con una fotografía, y nos damos cuenta cómo detrás de ellas o en esa fotografía que ellos escogieron hay muchos sentimientos, y sobre todo, bueno, les permite, nosotros le llamamos a este asunto el pretexto, ¿no? Nosotros les damos un pretexto para conocer los contextos que hay en ellos en el tema del dolor, y de verdad que las historias que nos han platicado el día de hoy, bueno, son sorprendentes, como en todos los grupos. Y otra de las cosas que como un asunto de herramientas para poder expresar sentimientos, pues es justamente poderles dar nombre a estos y saber que estos nombres que nosotros les vamos a dar nos van a permitir primeramente ubicarnos bien en el cómo estamos. Y en este en el cómo estamos y qué es lo que estoy sintiendo casi con exactitud, pues ya sea que algún profesional o alguien que los acompañe o ellos mismos, poder entonces decir casi con exactitud cómo se sienten, y esto nos permite que al nombrarlo correctamente ese sentimiento, podamos, una, entender bien aquel que lo está manifestando, que lo está expresando, que lo está compartiendo, y la otra es qué vamos a hacer, por ejemplo, con esta tristeza, ¿no? Ya le dimos nombre, ya lo ubicamos, ya sabemos que es un sentimiento, ya sabemos que tiene una relación muy directa con nuestro cuerpo y que, bueno, pues esta relación tan directa nos hace tener un conocimiento propio y llevar esta expresión de sentimiento justo a poderlo nombrar correctamente también es una ayuda. Pues para aquel que puede acompañar en un proceso de sanación emocional, aquel que es un consultante y que, bueno, pues se acerca a nosotros o se acerca a otros espacios o con un profesional. Y muchas veces desean vivir un proceso terapéutico que los profesionales se encargan justamente. Algunas metodologías justo como a reeducar en el tema a las personas, pero a reconocerlo y a crear estrategias en donde puedan ver las cosas de una diferente manera. A otros tantos, pues con un poco así como de análisis de cómo ha sido su vida y cómo han sido las generaciones, otros tantos, bueno, quizá diciéndoles, y me ha tocado que a veces hay grupos, por ejemplo, de AA, de NA, en donde el lenguaje es más fuerte, siempre lo he platicado, y bueno, pues hay quien sí necesita que tenga un modelo de ese tipo como para entender, ¿no? Yo a mí me gusta más el asunto en donde, ya sea a través de la lectura o a través de que alguien me pueda guiar, poder pues entender ciertas cosas de la vida y otros tantos que pues necesitan otras herramientas. Pero bien, vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y pues muchas gracias por esperarnos. Y la verdad es que también en un principio te decía del programa que agradecido con nuestros amigos que nos hacen el favor justamente de pues estar con nosotros, escuchándonos todo el tiempo, todos los jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, y pues entre ellos nuestros grandes amigos que nos escuchan en este momento de Casa de Madera, pues recuerda que ellos pues están justamente en el municipio de Tenango del Aire, y que por cierto, el próximo 4 de enero van a tener por ahí una noche bohemia, eh, yo, yo creo que va a estar excelente, es un espacio muy bonito. Y este día, bueno, pues sí, no sé exactamente el horario, yo recuerdo que es ya por la nochecita, pero si quieres tener más informes, pues visita nuestra página de Facebook, La Voladora Radio, o también la página de Facebook de ellos, que es Casa de Madera, y que, bueno, pues van a tener eventos para este próximo, en próximas fechas del año venidero, y que vas a ver que se va a poner muy, muy bonito. Gracias a nuestros amigos de Casa de Madera. Y bien, bueno, pues nosotros ya también como de salida con este tema, y pues queremos agradecer a todos aquellos que nos mandaron mensaje, y agradecer al grupo de la mañana, y bueno, pues a todos los que en su momento se han agregado a este pequeño grupo que abrimos por ahí, y que bueno, pues ellos nos están justamente participando todos los jueves por la mañana, y que nosotros pues, encantados de estar con ellos. Y bueno, pues ya casi cerrando este tema de la expresión de sentimientos, es súper importante que nosotros pues no tengamos un conocimiento propio, que sepamos cuando estamos experimentando ciertos sentimientos, que le demos nombre casi correcto a lo que estamos sintiendo para poderlo manejar. Hoy en la mañana aprendimos un poco a hacer eso, a poder decir realmente estoy triste, estoy enojado, ¿no? A veces confundimos los sentimientos. Yo les platicaba en la mañana que en ocasiones en procesos de acompañamiento cuesta mucho trabajo para algunas personas primeramente que identifiquen el sentimiento que están experimentando y después darle nombre. Y nosotros justamente eso es lo que hacemos, ¿no? Ayudarles a que se reorienten en el tema. A muchos nos toca como incluso enseñarles, ¿no? Pasito a pasito qué es lo que están sintiendo. Y a veces nos apoyamos mucho en los movimientos corporales que tienen como para hacerlos evidentes. Y pues preguntarles por qué cuando dije esto tú hiciste un movimiento con tu mano, con tus pies, cuando tocamos el... Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, por ahí tuvimos alguna fallita técnica, como te decía al principio del programa, me tocó estar un poquito lejos, pero bueno, se me cortó la señal, una disculpa para todos. Pues bien, es realmente como este asunto de un resumen para el día de hoy de cómo expresar sentimientos, y hablamos ya de este conocimiento que nosotros debemos de tener de nosotros mismos, de darnos cuenta de este lenguaje de nuestro cuerpo que nos avisa qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos expresando. Y bueno, son cosas que a veces nos cuesta trabajo, porque en esta dinámica de la vida social, pues es tan rápida, es tan urgente, en donde los padres tienen menos tiempo, donde los padres, bueno, se ocupan justamente de todas las actividades diarias, hay mayor competencia, esto obliga a los papás a trabajar mucho más, buscar mucho más. Entonces, bueno, pues hay papás que dirán, pero Miguel, ¿a qué hora si no tengo tiempo de expresar? La verdad es que sí se puede. Cualquier momento en que puedas ver a tus hijos, si es que trabajas todo el día, pero a veces bastan 10 minutos en donde el hijo te está esperando para poder decir lo que vivió el día de hoy, cómo se siente, si está preocupado, si está triste. Decía una mamá, nunca permití abrir espacios para mí y para mis hijos, y hoy en día se cierran, no me platican nada, pero lo peor es que me entero de historias en que pasaron cuando yo estuve ausente por tanto trabajar, y que lamentablemente hoy en día me estoy enterando de que incluso hubo situaciones muy dolorosas, y a veces digo, híjole, mis hijos quisieron eso. Quizá en ese momento querían platicarme lo que estaba sintiendo y no lo logré. Pero, pues bueno, todo esto nos lleva justamente a reflexionar a propósito de la expresión de sentimientos, donde nosotros, bueno, como padres de familia, lo permitamos a nuestros hijos, les enseñemos y abramos esta parte de nosotros que está como ahí bloqueada, cerrada, que solamente las palabras de ellos lo podrían abrir diciendo cómo se sienten y cómo piensan. Y desde luego que sirve para orientarlos, pero no para regañarlos sobre lo que están pensando. La experiencia de los padres es mayor que la de los hijos, y nosotros tenemos que compartir muchas de las cosas que a nosotros nos sucedieron y que desde luego, como todos los padres dicen en cualquier foro, yo no quisiera que mis hijos vivieran lo que yo viví. Hay hijos que, bueno, por ejemplo, en la adolescencia no nos escuchan, escuchan más a sus amigos, pero nosotros tenemos que ser padres insistentes en el tema y que no debemos quitar el dedo del renglón en cuanto a conocer más a nuestros hijos, conocernos más a nosotros mismos y, ¿por qué no?, de vez en cuando ser vulnerables, darnos cuenta de este aspecto que tenemos y que a veces podemos estar tristes o enojados. Hay padres que dicen, yo no quiero que mi hijo me vea llorar, yo no quiero que mi hijo me vea enojado. Sin embargo, pues a veces es sano, porque así también yo puedo decirle a mis hijos, exprésate porque eres un ser humano como yo. Un papá, una mamá debe decir como yo lo soy. Y también he estado triste, y también he estado enojado, y también he estado frustrado, y también me he sentido solo, y también la verdad es que a veces siento rabia. Entonces, hablemos de sentimientos de esta semana, y como decimos en Escuela para Padres, el propósito práctico es identificar sentimientos de nuestros hijos y ayudarles a que los expresen con los mecanismos que hoy platicamos. Y también tú, papá, mamá, ¿por qué no? Tenemos una regla de que si mi hijo no me quiere decir nada, entonces yo le voy a platicar. Yo sí le voy a platicar cómo me siento. Y quizá a lo mejor eso también abra una puerta para que ellos digan lo que les está sucediendo. A lo mejor no les sucede nada malo, simplemente es a veces que nuestros hijos incluso nos platiquen sus alegrías, sus anhelos, sus sueños. Si están enamorados, qué maravilloso sería poderlos escuchar. Pues bien, nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles y saludos a la distancia. Muchas gracias. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.